Adiós, precioso y pequeñito bebé de mami. ¿Va a extrañar el canarito bebé a su mami? Por favor, cuide mucho a mi bebé precioso. No se preocupe, señora. Nada le pasará a su canario. ¡Todos a bordo! Soy un pequeño canario en una jaulita. Piolín es mi nombre y mi edad no la sé. No tengo que preocuparme, eso sí lo sé. A salvo estoy del guiño gatito. Creo que he visto un lindo gatito. Sí, lo vi. Vi a un lindo gatito. ¿Te he visto en alguna parte? ¡Ah, no! ¡Ni lo pienses! Menos mal que te tengo vigilado, gato tramposo. En cuanto a ti, canario, será mejor que te ponga en un lugar seguro. ¡Eso es! ¡Excelente! ¡Y no lo olvides, gato! ¡Nada de trucos! Haciéndote listo, ¿eh? Regresa a tu jaula y quédate ahí. Sí, obedece, Vegeta, y quédate ahí. Quítate ese uniforme y verás. ¡Ay, cállate! ¡Cierra tu hocicote o te daré otro buen golpe! ¡Le estás buscando tres pies al gato! ¡Cuidado, perro muy bravo! ¡Mami! Thank you. Canarito, señor, lo extrañé mucho. Claro, aquí tiene, señora. Cuento con quién jugar, voy a estar muy solito de aquí a Pasadena. Eso es todo, amigo.